Sí, este año voy a estar presidiendo la Comisión de Asuntos Vecinales. Habíamos tenido algunas reuniones con distintas comisiones de forma individual y nos pareció más apropiado, en realidad, para ordenar mejor el trabajo, partir desde una reunión general donde invitamos a todas las comisiones de los barrios. Este es un año electoral para las comisiones de las distintas juntas vecinales, así que bueno, tuvimos una muy buena participación porque participaron más de 20, algunas faltaron porque están en ese proceso y hay algunas que bueno que estaban, algunas personas que no pudieron venir, lógicamente porque la reunión fue en el Consejo el viernes pasado a la mañana, con lo cual tenían responsabilidades laborales y ese tipo de cosas, así que bueno, nos juntaremos luego ya en la Junta, si en horarios donde ellos les quede más cómodo. Bien, bueno, disculpa, justo tuvimos un pequeño problema de sonido y se escuchó un poco bajo, pero bueno, entendí que la idea es poder llevar el trabajo a los distintos espacios, ¿no?, que habitan los vecinos y vecinas. ¿Escuché bien? Sí. Ah, bien. Sí, exacto. La idea es, a partir de juntarnos, yo también los escucho bajito, pero hablo un poco más fuerte, a ver si se escucha. Sí. La idea es, a partir de estar en una reunión, establecer cuáles son los ejes que cada una de las juntas me parecen principales o primordiales a tratar, y a partir de ahí trabajando con cada una en forma individual o en grupos más pequeños, ¿no? Ya no con una reunión multitudinaria como fuera del diario. Muy bien. Concejala, ¿quiere comentarnos un poco en esta primera instancia, entendiendo que, bueno, esto que comenta de que la idea es empezar a trabajar y demás, pero ¿cuáles son esas principales demandas que traen los vecinos y vecinas a través de sus representantes? Las principales demandas creo que son las que nos conocemos todos los vecinos y nos aquejan a todos. En principio, la cuestión de la seguridad, creo que fue la principal. Luego, justo ahí encima con lluvia, el estado y el mantenimiento de las calles, fue otra cuestión que fue casi, te diría que unánime. Y la cuestión de la limpieza de los barrios, que también la realidad es que lo tocamos con distintas necesidades por ahí, o con distintos requerimientos, pero algo común a todos los barrios. Después, por ejemplo, hay una cuestión que tiene que ver con agua y cloaca, que es una problemática de todos los barrios Fonavi, que serían los barrios de Barrio América, Barrio 20 de Julio, Barrio Guido, Inalau, que todos estos barrios que tienen una problemática que es histórica de cloacas y agua, pero que bueno, que a medida que va pasando el tiempo cada vez se hace más grave. Claro. Y entendiendo, bueno, estas distintas problemáticas y las que están las que son en conjunto y después también las particulares, ¿no?, de cada uno de los barrios, como usted comentaba recién, ¿quiénes integran la comisión, además, ¿no?, de los representantes vecinales y de ustedes desde el consejo? Digo, como que imagino que la idea es buscar estrategias también por fuera, ¿no? Sí, la comisión en realidad formalmente es una comisión permanente del Consejo Deliberante, que integran los concejales que han sido designados este año para eso, y, digamos, de acuerdo a las necesidades, los vecinalistas. Pero la idea, por lo menos la idea mía desde la presidencia, es que este año vayamos convocando a otros organismos que van a tener que colaborar sí o sí en algunas de las resoluciones, ¿no? Hay muchos que podremos resolver con el Ejecutivo, que bueno, esta es una de las funciones de la Comisión de Asuntos Vecinales, el nexo entre el Poder Ejecutivo, el Consejo y los vecinos, a través de las juntas vecinales, y otras que tendremos que requerir la colaboración de organismos específicos. Por ejemplo, en el caso del agua y cloacas, estamos organizando una reunión con la gente de ARSA, porque es el último responsable, digamos, de esto, y con el Defensor del Pueblo, porque hay una cuestión que, bueno, que es histórica, que es para largas, pero es que no tienen conformados los consorcios vecinales, estos barrios. Entonces, en realidad, esta cuestión debería ocuparse el consorcio vecinal. Muy bien, con respecto al tema seguridad, que es uno de los que ustedes nombró como los que más preocupa, ¿no?, a los vecinos y vecinas, ¿está funcionando el foro de seguridad? El foro está funcionando, pero nosotros desde nuestro bloque, al menos, y casi todos los bloques de la oposición, y esto no es de ahora, es también desde la conformación anterior del Consejo, está solicitando la conformación del Consejo Local de Seguridad, precisamente porque es la instancia donde vecinalistas, las fuerzas de seguridad, los organismos provinciales, los organismos municipales se pueden encontrar y buscar soluciones inmediatas, sobre todo de prevención, que creo que es un poco lo que nos está faltando. Todos sabemos lo que está pasando en las escuelas, esto es una cuestión que preocupa también a los vecinalistas, obviamente, y a todos los vecinos, por la cuestión de que estamos todos involucrados, ya sea como como teniendo hijos que van a la escuela o formando parte de la comunidad educativa de alguna manera. Así que bueno, esto es algo que preocupa, estuvimos conversando y hay muchas cosas que se pueden hacer desde la gestión municipal para colaborar con la seguridad. Son, por ejemplo, las luminarias que tenemos en estado, el recambio de luminarias por LED, que son las luces estas blancas que iluminan mucho más, uh-huh. El mantenimiento del esmalezamiento de los barrios, todo este tipo de cosas, el mantenimiento de las cámaras de seguridad que lo hace el municipio, todo esto colabora y hace a la seguridad, sobre todo a la prevención. Entonces seguimos insistiendo porque es muy importante que el Consejo Local de Seguridad funcione. Hasta ahora no hemos tenido suerte, pero bueno, seguiremos intentando. Vamos a volver a hacer el requerimiento al intendente para que se convoque formalmente el Consejo de Seguridad. Excelente. Bueno, concejala, le agradecemos muchísimo por estos minutos. ¿Fecha entonces para la próxima reunión? ¿Cada cuánto comentó que se reunían? Ahora lo que vamos a hacer es una devolución a cada una de las juntas y a partir de ahí vamos a armar grupos más pequeños. Seguramente, no sé, este viernes, porque la comisión se junta los viernes, sino el próximo viernes ya con un grupo más pequeño de vecinalistas con alguna temática particular. Muy bien.